Daddy, Daddy, Daddy, Daddy Yankee. Este es Nicky Jam, Yankee Man, yo. Nicky Jam, hey, hey. Nico Canadá, Canadá, Canadá. Ven, mami, pégate aquí. Te vas a ver lo que vas a sentir. Ven, mami, pégate aquí. Ven lo que quiero y quítate chitrín. Ven, mami, pégate aquí. Te vas a ver lo que vas a sentir. Ven, mami, pégate aquí. Ven lo que quiero y quítate chitrín. Ella quiere candela. Ella quiere que le den lo de ella. Que la miren como una media. Dale, te llevo de viaje a la Miguela. Vamos a quedarnos en un hotel de 5 estrellas. Dale, a la vez tengo un par de botellas. Para que en el cuarto te me ponga bien bella. Dale, daga, daga, pa' ti donde quiera. Hace que me gusta que te ponga bien fiera. Dale, daga, daga, daga, daga, daga. Dale, daga, daga, daga, daga, daga. Ven, mami, pégate aquí. Que vas a ver lo que vas a sentir. Ven, mami, pégate aquí. Que lo que quiere, quítate chitrín. Ven, mami, pégate aquí. Que vas a ver lo que vas a sentir. Ven, mami, pégate aquí. Que lo que quiero es quitarte G-string. Este Nicky Jam que viene a matar. Mucho blanco me trae, se queda acá atrás. Si no está ligar, quiere ver cómo lo mato. Lo saco, no soy novato, llevo mucho tiempo tirado la música. Me dicen, mata, pero no mata nada. Me dicen, tienen y no van a encontrar. Me dicen, busca un poquito de jam. Yo te voy a dar, conmigo no te meto, papá. Quiere ver cómo le meto, mira la música. Nicky Jam, ya aquí van a pelear. Ella quiere candela, ella quiere que le den lo de ella. Que la miren como una media, dale. Te llevo de viaje a la Miguela. Vamos a quedarnos en un hotel de 5 estrellas. Dale, allá te tengo un par de botellas. Para que en el cuarto te me ponga bien bella. Dale, daga, daga, pa' ti donde quiera. Hace que me gusta que te ponga bien fiera. Dale, daga, daga, daga, daga, daga. Dale, daga, daga, daga, daga, daga. Ven, mami, pégate aquí. Que vas a ver lo que vas a sentir. Ven, mami, pégate aquí. Que lo que quieres, quítate G-string. Ven, mami, pégate aquí. Que vas a ver lo que vas a sentir. Ven, mami, pégate aquí. Que lo que quieres, quítate G-string. Este es Nicky Jam, Yankee Man, yo. Warrior 3, lo magnífico. Daddy, Daddy, Daddy, Daddy Yankee. Para que la, ella quiere candela. Bye.